Hola, sóc Marisol. Hola, sóc la Marlit i sóc aprenenta del programa Voluntariat per la Llengua. Ens trobem un dia a la setmana per parlar en català. La Marisol parla en català amb la Marlit, que vol practicar-lo. Si vols participar en el programa de Voluntariat per la Llengua, només has de trucar al Centre de Normalització Lingüística de Cornellà, al 93 475 0786 o a voluntariatperllallengua.cat. Voluntariat per la Llengua, per parlar més, per parlar en català. Català, 8, dorm. Top Català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. marchar. Te falla de los panderos, a quien no se iba a tocar. Palmira, Lara, Palmira, Palmira, qué triste estás. La guerra de Cuba, nena, robaron yo te un rapaz. Robaron yo te un rapaz, robaron yo te un ping-pong. Ahora Palmira llora lágrimas de corazón. Bueno, estábamos a escoitar unha peza de música de Marta Quintana, Palmira. Palmira. Unha versión que la fai, que xa escoitamos noutra ocasión daquel grupo Malvela. Exactamente. Bueno, pois esta é unha interpretación especial que nos fixo, que nos enviou precisamente Marta Quintana. Bueno, para deleitar os ouvidos dos nosos ouvintes, de todos os que nos siguen. E os todos aqueles que nos siguen. Bueno, eu agora quería aproveitar a ocasión, xa que estamos na radio, para saudar e felicitar pois personalmente algunhas das persoas que coñecemos e que nos siguen, algúns deles, vas a sorprenderte, Armando. Unha das persoas que vamos a saudar, felicitar, está a outro lado do fío telefónico, non é galega. Non. Nin tampouco catalana. Algúnha delas, vamos a ver se si somos capaces de falar. Nin é galega, nin é catalana. Bueno, unha delas sí, unha delas naceu aquí, pero de procedencia andaluza. Toma. De procedencia andaluza. E a outra tamén é andaluza, pero, bueno, coñecímonos no balneario. Uh-huh. Vas a sorprenderte. Son eles, son, bueno, fixémonos amigos, dous matrimonios que uh-huh. estivemos ali no balneario de Caldas de Mombui. Bueno, pois ao outro lado do fío telefónico saudamos a Antonia. Buenas tardes, Antonia. Vive. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde aquí, desde nuestro programa de en gallego, siempre en Galicia, intento saludarte y estaba explicando a nuestros oyentes que bueno, que os hemos conocido en el balneario de Caldas de Mombui y nos hemos hecho pues una amistad de matrimonio extraordinaria, ¿no? Pasado divinamente. Claro que sí, además sí. Lo que interesaba era precisamente pues hacer armonía y pasarlo bien, remojándonos casi constantemente, ¿no? Remojándonos diariamente, pero que lo hemos pasado y jugando al domino a ver quién ganaba. Sí, señora. Bueno, de verdad que lo hemos pasado muy bien y una amistad muy bonita. Claro que sí. Hemos conseguido una amistad muy bonita de los tres matrimonios. Me parece que ya, bueno, yo lo he dicho a mi técnico que se pusiera en contacto también con el otro matrimonio, es decir, con Mercedes. Vamos a saludarle, Mercedes. Venga, a ver. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás escuchándonos, a los tres matrimonios, los participantes en los tres matrimonios. Ahora estamos en contacto los tres matrimonios. Sí. Qué bonito, como allí. Sí, sí, sí, estamos hablando con Mercedes, ¿verdad, Mercedes? En Tarragona, sí, ¿no? Estoy. En Tarragona. En Tarragona, sí. ¿Pasando mucho frío? Hoy sí, hace un frío aquí, que no veas. Bueno, ¿qué pasa hoy? Pues, Julio. Dime. Nosotros acabamos de llegar de Palamós y ni te cuento. También, ¿no? El frío que hace allí es tremendo. Es que allí hay tramontana. Oye, y es la tramontana, mucha tramontana te veía. Bueno. Ay, Antonia. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, acabamos de llegar ahora mismo. Ay, mira, dejando la voz. Sí. ¿Y María José cómo está? Muy bien, vamos por partes. Vamos por partes. Venga, sí, primero que hable uno y luego la otra, venga. Es va a hacer un show. Luego el carro y la estén escuchando que se van a estar partiendo de risa. Bueno, esto es el directo, ¿no? Claro. De eso se trata, de eso se trata. A ver, Mercedes. Dime. Háblanos de tus nietos, que Antonia ya habló bastante, venga. Ah, pues nada, ¿qué quieres que te cuente? Que están nada, bien todos. Hemos venido hoy aquí, por Tarragona, y sí. Ya está. Y pensábamos irnos, el frío que hace, pero hemos pensado en quedarnos. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Pues un abrazote muy grande a Carlos y Antonia. Que, dime. ¿Cómo encontraste a la nieta y el nieto y todo y la embarazada? La embarazada está la pobrecilla. La embarazada partida, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Vale. Pero muy bien, muy bien. Vale. Oye, Julio, ¿me había José bien? Sí. Allí se quedó en casa porque la radio venimos a hacerla solamente Armando y yo. Muy bien. No, creo que... Muy bien. Muy bien. Sí, pues nada. Que yo quería... Perdón. A ver, las fotos. Sí. Calla un poco, Antonia, calla un poco. Hablar de una en una. Venga, de una en una. Porque si no, esto se nos amontona. Ay, Antonia. Venga. ¿Qué le hemos pasado, verdad, Antonia? Me... A ver, ahora no hablamos ninguna. Antonia, vamos a preguntarle a Antonia. Antonia, ¿habéis recibido las fotos que yo os he enviado? Es lo que yo te iba a comentar. Sí. He recibido las fotos del día que comimos aquí en mi casa. Sí. Pero las de la excursión que nos perdimos, no las puedo... Vale, porque son muy grandes. Ay. Ya mandaré, ya las reduciré y las mandaré, vale. Yo te iba a contestar porque es que esas no las puedo abrir. Vale. He abierto las de la comida aquí en casa. Vale. Pero las otras no hay manera. ¿Y Mercedes? Pues yo no he recibido nada. ¿Laura no te dijo que no, había...? No, ¿se la has mandado ya a ella? Sí. Es que no me ha dicho nada todavía, no sé. Vale. Bueno, pues ya seguiremos en contacto y que para mí fue una gran alegría haberos conocido y que para nosotros, bueno, por lo menos para María José y para mí, pues esta amistad esperemos que dure muchísimo y que seamos capaces de continuarla en... De muchos años. Muchos años, sí, señor. El año que viene se tiene que repetir la remojada. Claro que sí. Bueno, que os mando un abrazo muy grande y un beso muy grande y os... Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por llamarnos. Y os... Un abrazo muy fuerte. Nuestro técnico os pondrá una pieza de música para disfrutar. Sí, y yo tengo aquí a José... Tengo aquí el José peleándose que no encuentra la emisora. Que no te preocupes. No la coge. Que ya mandaré yo el correo electrónico y en él os lo veréis. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Julio. Un abrazo. Y otro para José y para Carlos. Y para María José, ya. Para Carlos, y para la Mercedes. Para ti también, Mercedes. Para ti también, Antonia. Adiós. Venga. Música para los nuestros contratos. Para los nuestros oyentes. Veña. Vaya que o pasaste es bomba, ¿eh? Ya se nota ya. Soy princesa. Tenía alma perdida, la locura insensata. Amame cuando calle se me rompa allá. Tenía alma perdida, la locura insensata. So